Oíd Radio, hecha para ti. Para ti. Para ti. También para mí. Con esta base musical de fondo hablamos de vela adaptada, porque hace unos días se dio cita el proyecto Windicap, como decíamos en ese sumario, y lo hizo en la bahía de Cádiz, en el puerto de Santa María. Para hablarnos de esta experiencia, tenemos al otro lado del teléfono a Luis Miguel Crespo. Él es coordinador gerente de las asociaciones o de la asociación La Gaviota. Lo tenemos ya preparado. Luis Miguel, buenos días. Buenos días. En primer lugar, conozcamos un poco mejor la Asociación La Gaviota. La Asociación La Gaviota de Personas con Diversidad Funcional lleva trabajando en el puerto más de 20 años y nuestro colectivo es el de personas con discapacidad. Nosotros adoptamos ya hace 6 meses un nuevo término, que es el de diversidad funcional, en sustitución del término de discapacidad, por una terminología neutra, ¿no? Uh-huh. Que es la diversidad funcional, que es un término que se acuñó en el Foro de Vida Independiente. Uh-huh. Y bueno, la asociación pues viene trabajando en distintas áreas, en el área social, área psicológica, atención, o sea, integración laboral, servicio de fisioterapia. Ahora iniciamos un proyecto en la playa que mediante fisio se hacen sesiones en la playa directamente. Uh-huh. Y bueno, intentar ir solucionando las dificultades, ¿no?, que muchas veces nos encontramos. Muy bien. Hablamos de esta iniciativa. ¿Cómo se les ocurre, cómo la llevan a cabo esta iniciativa, el proyecto Windicap? Este proyecto surge, la iniciativa es de una asociación francesa. Uh-huh. Esta asociación contacta con nosotros a través de una página web que nosotros tenemos, que se llama elpuertoaccesible.es, a la que animo a que todas las personas, tanto si son usuarios de silla de ruedas como si no, la visiten, porque es un concienzudo estudio que hicimos sobre la accesibilidad en el puerto. Uh-huh. Entonces, ellos fue el referente por el cual nos localizaron. Esta asociación francesa ha iniciado este proyecto y es una ruta a través de distintos países de la Unión Europea. Uh-huh. Y lo que pretende es sensibilizar a la población en general sobre la accesibilidad y, bueno, acercar la vela adaptada a las personas con diversidad funcional. En eso consiste el proyecto Windicap, ¿verdad? Efectivamente. Ellos, además, el barco que visita las distintas ciudades, un catamarán adaptado, no en su totalidad, porque es muy difícil por las características del barco, uh-huh, y lo que permite es el disfrute de todas las personas, tengan o no alguna discapacidad y puedan acceder en silla de ruedas. Uh-huh. La verdad es que el disfrute del mar es una experiencia que yo animo a todos a que la hagan, ¿no? Y que para todos los participantes fue inolvidable. Mm. Muchos de ellos era su bautismo en el mar. Ajá. Ahora hablamos de ese bautismo, Luis Miguel, pero en cuanto al barco, es un aula flotante de 15 metros de longitud y está adaptado para discapacitados que han, disfrutado, como bien dices, durante unos días. Pero ¿existen muchos barcos como este? De estas características tan grandes, yo no los conozco aquí en el puerto. Lo que sí existen son barcos de un tamaño más inferior, ¿no? Uh-huh. y que son los barcos de vela adaptada. La verdad es que en el puerto sí que existen, pero no se están usando en el número de veces que nos gustaría, ¿no? No existen facilidades para la vela de momento. Gracias a la llegada del barco, pues sí que hemos iniciado nuevamente este camino, sí. Y creemos que, bueno, que se van a solucionar los problemas que hemos tenido. Este barco hará 20 escalas en puertos de Europa hasta concluir su travesía, si no me equivoco, en Croacia. Sí, la travesía llega hasta Croacia, allá por el mes de agosto, creo que es cuando finaliza, y la parada del puerto ha sido la cuarta. Después del puerto se han dirigido hacia Benalmádena, que creo que han abandonado también ya la ciudad, y se dirigen hacia Castellón, es la siguiente. Y bueno, como en todos estos eventos, siempre es necesario contar con patrocinadores. En nuestro caso ha colaborado la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz, el parque de los Toruños y Puerto Cherry, además de los hoteles ACE, que están en el hotel ACE Puerto Cherry y la cadena en general. Se desarrollaron actividades náuticas integradoras durante esos días y comenzaron a navegar en el catamarán grupos de discapacitados de toda la provincia y también, como bien has dicho, Luis Miguel, recibían su bautismo de mar a través de esta iniciativa. Cuéntanos cómo es ese bautismo. Bueno, ellos otorgan al finalizar la travesía un diploma de reconocimiento y sobre todo de recuerdo. Aunque ya te digo que la experiencia, nosotros veíamos las caras de la gente que montaba, muchos de ellos jóvenes, sí. Y bueno, cuando salían del barco, la mayoría no quería. O sea, que este fue bastante, bastante bonito. Yo creo que para repetir. Desgraciadamente no sabemos si el proyecto continúa. Continúa el año siguiente, porque probablemente se dirijan hacia otra zona, pero bueno. La ilusión y las ganas que le pusimos, pues bueno, siempre resultaron satisfactorias, ¿no? Por eso que te digo. Y aparte de, no es solo la llegada del barco, que bueno, como fotografía o como evento que puede llamar la atención, está muy bien. Nosotros aprovechamos para realizar en ese periodo que el barco estuvo aquí atracado, realizamos actividades paralelas con los escolares del puerto. Y tuvimos la participación de 150 escolares con los que hicimos una gincana de concienciación sobre la accesibilidad y sobre los problemas que tenían la gente que va en silla de ruedas. ¿Cómo respondían, Luis Miguel, los chavales? Los chavales encantados, sobre todo, bueno, en las actividades que hacíamos, se montaban en la silla de ruedas, tenían que botar y lanzar a una canasta desde la silla, se les ponía un antifaz para que se pusieran en la piel de una persona que desgraciadamente no ve, y bueno, y al final, que es para nosotros lo más gratificante también, les ponen en un mural sus impresiones, y la mayoría, bueno, eso lo tenemos ya como nuestro recuerdo ahí en la asociación, porque hay mensajes de los críos muy muy llamativos y que te ponen los pelos de punta. Muy bien, Luis Miguel. En la asociación La Gaviota seguramente que cuentan con otros proyectos o iniciativas y, bueno, pues nos gustaría que nos contases algo que tiene que ver con la playa que nos has dicho anteriormente. Es algo curioso, ¿no? Sí. Nosotros llevamos ya trabajando en este proyecto cinco años. Contamos con la financiación de Caja Madrid y del ayuntamiento, que colabora en la puesta en marcha de este proyecto, y es la accesibilidad en la playa y el que los usuarios en silla de ruedas pues puedan disfrutar como cualquier otro del mar, ¿no? A través de vehículos adaptados, de los buggies. Nosotros se hace la transferencia a estas sillas y disfrutan del mar. Y en el mar contamos con dos fisios que realizan sesiones de fisioterapia con ellos. El programa tiene mucha aceptación y, bueno, El año pasado participaron unas 100 personas, aparte de los familiares, porque no solo ya es la participación de estas personas, sino un punto de encuentro para la familia. O sea, que un rato de ocio y bueno, que nos demandan. Ya por enero ya nos están preguntando que el programa de Eurosport, que si este año se celebra. ¿Sabes? Claro, es fantástico, es que así todo el mundo puede acceder a la playa, ¿eh? Claro, es que hay veces que es que no tienes posibilidad, o no cuentas con servicios adaptados, o no tienes las failas de madera para que la silla pueda transitar, en fin, y aquí precisamente estamos trabajando en eso con el ayuntamiento, estamos viendo las instalaciones, que todo esté perfecto para el inicio, que se prevé en breve. Muy bien, pues Luis Miguel Crespo, coordinador gerente de la asociación La Gaviota, enhorabuena por la iniciativa que nos comentabas en cuanto a ese barco que, bueno, estuvo ahí en la bahía de Cádiz, en el puerto de Santa María, y enhorabuena también por esta otra iniciativa que nos comentas actualmente. Esperemos que, bueno, se sigan llevando a cabo ambas, y por supuesto que nosotros nos haremos eco de esas noticias y entraremos en contacto con la asociación La Gaviota. Gracias por acompañarnos en las ondas de OIC Radio. Muchas gracias a vosotros por la difusión. Adiós. Buen día, hasta luego. Conéctate a www.oicradio.com.